Saludos, muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Only for DJs. Como cada miércoles, aquí estamos a partir de las 10 de la noche, desde la sintonía de Nova Onda en el 101.9 de la FM y a través de www.novaonda.net. Una semana más, aquí estamos preparados para acompañarte contigo, o sea, para estar contigo y acompañarte durante los próximos 60 minutos de radio. Como siempre, saludos de Frank F., el que os habla. Bienvenidos. Como siempre, al comienzo de cada programa, y recordamos que tienes varias maneras de ponerte en contacto con nosotros. La primera de ellas y la más clásica, pues nuestro correo electrónico. Puedes enviarnos lo que tú quieras a la dirección onlyfordjs@gmail.com. También nos puedes encontrar a través de las principales redes sociales, Facebook, Twitter, también estamos allí. O si no, desde nuestra web www.onlyfordjs.es. Estamos ya a puntito de comernos este año 2015. Poquito más de 3 semanas nos quedan para final este año, el que ha sido para nosotros un año bastante interesante y muy importante en lo musical. Aún así, nosotros seguiremos pues hasta el último día compartiendo novedades, compartiendo pues cositas que vayan pasando dentro del mundo de la electrónica. Así que eso es a lo que hemos venido esta noche, así que vamos un poquito con todas las novedades que nos han ido llegando esta semana hasta nuestra maleta. Y vamos, si te parece, comenzando. Siete emociones. La séptima referencia del sello Next Recordings. La cual verá la referencia, o sea, perdón, la cual verá la luz el próximo 17 de diciembre. Nosotros te lo pinchamos aquí en exclusiva en Only for DJs. Lanzamiento con el que el productor extremeño Tromel muestra una temática sobre los estados de ánimo que, según él, se adentran en cada individuo a lo largo de su existencia. Desde la más brillante y positiva luz a la más desoladora y depresiva oscuridad. Un álbum compuesto de 8 temas que nos introducen en un viaje a través de cada una de esas etapas y que con las que nos demuestra su potencial para elaborar música en directo. Sergio García, como se le conoce comúnmente, es un gran defensor del formato vinilo y gran amante de lo analógico. Un hombre que comenzaba a pinchar allá por el año 2002 para más tarde meterse de lleno en el tema de la producción musical, creando su propio alter ego llamado Trommel, donde ha encontrado su propio sonido y estilo personal, el cual queda perfectamente reflejado en este lanzamiento. Escuchado a la emoción 1 y emoción 2 respectivamente. Nos pasamos a la número 4. Esta vez escuchando Emoción número 4. La evolución musical de este artista siempre ha estado abierta a giros y desvaríos creativos, abonado como siempre a crear en vivo con un potente directo basado únicamente en hardware, utilizando máquinas y sintetizadores a tiempo real. La verdad es que tiene que ser un gustazo ver a este hombre en directo. Comentar ya también de paso que en la actualidad se encuentra instalado en Madrid y forma parte del grupo madrileño No Dogs, una banda que combina rock alternativo y música electrónica. Bueno, pues si lo estabais escuchando, Trommel, 7 emociones, desde Next Recordings. Esto saldrá a la venta el próximo 17 de diciembre. Mientras tanto, aquí has podido escuchar varios de los cortes, aquí en Only for DJs, te lo presentábamos esta noche. Bueno, así tienes todas las previas en su perfil de SoundCloud. Solo tienes que entrar en soundcloud.com/nextrecordings, lo que es NXT Recordings, y ahí lo podéis encontrar. Vamos a continuar, nos vamos a marchar ahora hacia Alicante, vamos a llamar a nuestra colaboradora que tenemos por allí, a ver qué nos cuenta esta semana. Porque ya la tenemos aquí al otro lado del teléfono, a la señorita Pilar o Britnes, como se le conoce artísticamente. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues bien, aquí estamos, una vez superado lo que ha sido este largo puente, que ya se ha hecho incluso demasiado largo. Demasiado, demasiado. Y ya viendo el fin de semana otra vez aquí. ¿Y preparando los turrones ya o cómo está sí, el tema? Sí, ya estamos poniendo los muñequitos de Navidad, los turrones y todo, que no se haga tarde. Claro, eso. Bueno, pues nada, como llevamos sin hablar por lo menos un par de semanitas, así que seguramente han pasado alguna cosa interesante o ha surgido algo de aquí a cara a final de año. Bueno, pues mira, por aquí así cositas que han ido sucediendo, pues mira, en este puente, en este reciente puente hemos tenido la última edición del Metro Dance Festival que están haciendo en Metro. Uh-huh. Yo no he tenido el placer de asistir, pero bueno, sí que ha sido un evento muy sonado, ya que pues ha sido la última edición del año y ha tenido mucha afluencia. Todavía estoy esperando que me pasen el rapor, pero bueno, algo me enteraré. Y nada, y por aquí pues ya te digo, sí que en estas últimas semanas pues cositas así que han sucedido, pues parece que se empieza a mover un poquito la cosa, han aparecido algún que otro club dedicado a vertientes, aunque más, puede ser de una manera más comerciales, de música electrónica, pero sí que han ido habiendo algún nuevo club, como Music Club 23, uh-huh, situado lo que es justo en el centro de Alicante, y como yo digo, más vale eso que nada, pero bueno, yo creo que tenemos que mirarlo como una manera de acercarnos un poquito más a poder tener clubs de estilos un poquito más underground. Yo lo quiero mirar con esa esperanza. Sí, el caso es que vayan surgiendo nuevas cosas y el tiempo dirá. No sabemos hacia dónde irá, pero el caso es eso, salir un poco de lo de siempre. Y bueno, sí. Y aquí como ya nos damos prisa y en Navidades pues ya nos emocionamos un mes antes casi, pues mira, ya hay algún que otro local dedicado a la música electrónica que está anunciando un poquito su plan para este diciembre. Y entonces tenemos, por ejemplo, en Desafinado, dedicado a más estilos, más house, otras noches más techno house, dependiendo un poquito, porque tienen bastantes DJs de la zona, locales y demás. Entonces sí que ya empiezan desde los jueves, por la noche, dedicado un poquito más al House más Club, y luego ya su programación habitual de los viernes y los sábados con el tardeo, o sea, desde las 7 de la tarde una sesión y a partir de las 12 de la noche otra sesión diferente. O sea que por aquí se empiezan a mover así un poquito las cosas. Y esperando también la apertura de nuevos sitios que todavía no tenemos confirmados, pero que ya ronda la idea de que algún sitio más va a abrir en estas fiestas. Oye, pues mira, estaremos atentos a ver qué es lo que nos deparan estas próximas semanas. Pues sí, estaremos atentos y nada, y por nuestra parte, pues mira, nosotros este fin de semana sí que hemos estado haciendo las sesiones que hacemos habituales en The Game, en Playa en San Juan, con lo que pasa lo hemos cambiado a lo que son las tardes, porque al ser primera línea de playa, a lo mejor cuesta un poquito más ir por las noches, entonces por las tardes sí que se crea buen ambiente. Y es eso, pues música muy cómoda, pues para estar pasando un buen rato con los amigos, tomando un cóctel, y encima, como lo hacemos a la luz del día, tenemos el mar enfrente, o sea que viene ideal. Sí, alguna fotito he visto por ahí con la vista de ahí del mar. Sí. ¿A qué hora arrancáis? Nosotros arrancamos a las 4 de la tarde. ¿De las 4? Hasta las 8 de la tarde. Estamos allí para mi compi Riz de Vice y yo, pues nada, ahí relevándonos y poniendo música fina, pues eso, para pasar unas tardes pues amenas y que apetecen. Pues sí, la verdad es que sí. Y nada, y eso es un poquito así el resumen, ya te digo, expectantes a ver qué pasa, y nada, y os iremos informando de todo lo que hay. ¿Os veremos por aquí, por nuestras tierras, este 2015 o ya no? Yo creo que este 2015 va a ser complicado. Difícil, ¿eh? Ya difícil, pero bueno, yo ya prometo que el año que viene espero ir más para allá, y sí, que iré para allá, claro que sí. Vale, a ver si es verdad. Prometido queda, ¿eh? Bueno, ¿y qué nos traes esta semana? ¿Qué vamos a escuchar? Vale, pues esta semana os traigo un tema de unos productores llamados Dasky. Que bueno, en su día, desde que empezaron a sacar producciones, me gustaron, aunque eran un poquito más, digamos, más suaves, de otros estilos, pero eso no me ha llamado la atención y me han sorprendido porque últimamente han ido dando un poquito giros que a lo mejor no me han calado, pero en este EP me han gustado. Han tirado un poquito más al techno house, que parece que es últimamente lo que más me está llamando la atención. Y el tema en concreto que os traigo es el que da nombre al lanzamiento, se llama Lidia EP. Es un EP de 3 temas y este es el primero. Los 3 son original mix, ninguno es remix. Y de momento ha salido a través del catálogo de 17 Steps, lo digo así medio en español, medio en inglés. Sí, nos entendemos mejor. Sí. Y nada, ha salido el día 27 del 11, o sea que es muy reciente. Vale. De momento ha salido en digital. Muchas veces sí que algún lanzamiento de Dasky ya sí que lo lanzan más en vinilo y demás, pero de momento lo tenemos en digital. Pues nada, pues con eso es con lo que nos vamos a quedar hoy y bueno, pues en principio la semana que viene hablamos, ¿no? La semana que viene más, y ya te digo, a ver si van descifrando un poquito los secretos de sumario que hay por aquí, y a ver si nos enteramos de más cositas y lo podemos ir contando a toda la audiencia, y nos los traemos para acá de fiesta alguna vez que otra. Muy bien, pues nada, lo dicho, como siempre, muchas gracias por haber participado aquí con nosotros, como siempre. A vosotros. Y hablamos la semana que viene. Muy bien, perfecto. Un saludo. Un saludo. Venga, hasta luego. Ahí tenemos la recomendación de la señorita Britney para esta noche, aquí en Only for DJs. Esto era Dusky, Lidia, Original Mix. Nosotros continuamos también con un poquito más de música. Damos un saltito hasta el pasado mes de agosto. Mes en el que el sello Detroit Techno Militia lanzaba su séptima referencia, The Thief of the Spear. Un álbum donde encontramos las producciones de los artistas que más participan en el sello. Productores como DJ Psycho, Doc Matthews, Loner Nine o Sound Ruiman, como es el caso del tema que esta noche te pinchamos. Estáis escuchando esta producción del señor Sean Ruiman. Esto se titula Kalashnikov. Como decía, este es el primero de 12 temas que componen este álbum. referencia número 7 de Troy Techno Militia. Esto salió a la venta este veranito, concretamente el mes de agosto. Conecta cada semana con Only for DJs. Quiero recordaros que este próximo sábado tenemos una fiestecita en el Club Colors. Una fiesta de Bohema Colectivo. Será este próximo sábado, día 12, a partir de las 4 de la tarde, en Discopub Colors. Pues ahí estaremos pues el señor Domingo Darvinil. Estará el señor José Proxy, también como invitado. El compañero David Moreno, el amigo P. y un servidor, Frank F. Estaremos pinchándonos unos disquitos desde las 4 de la tarde pues hasta la hora de cerrar. Así que ya sabes, si te apetece darte una vuelta por allí y pasar una buena tarde rodeado de buena música electrónica, ya lo sabes, te esperamos en esa nueva Uema Party. Discopub Colors, ya lo sabes. De todas formas, sacaremos un ratito el señor Domingo y yo para escaquearnos y pasarnos por aquí, por la emisora, porque también tenemos edición de Nova Club. Así que si no te vemos por la tarde, esperamos contar contigo por la noche a partir de las 11, como siempre, con mucha más música. Sin más, yo me voy a marchar. Menos de 2 minutitos nos separan de las 11 de la noche. How do I know if what I see is blue is the same as it is to you? Como ya te he dicho, nos encontramos aquí en Only for DJs dentro de 7 días y este sábado os esperamos en Nova Club a partir de las 11 con Discopub Colors en esa Uema Party. Así ya lo sabéis, no hay excusa. Sin más, yo me despido. Ha sido todo un placer estar contigo durante estos 60 minutos de radio. Un abrazo de Frank FM. 12 en punto de la noche.